Buenos días, hoy en nuestro programa diario Todo sobre Poesía tenemos a Pedro García, el cual quiere dedicarle un poema a su novia Cristina por su cumpleaños. Cristina comparte el gusto de su novio por la poesía y estamos seguros de que le encantará su regalo. El poema es de su escritora favorita, Gloria Fuerte, titulado A veces quiero preguntarte cosas. A veces quiero preguntarte cosas y me intimidas tú con la mirada y retorno al silencio contagiado del tímido perfume de tu rosa. A veces quise no soñar contigo, y cuanto más quería, más soñaba, por tus versos que yo saboreaba, tú eres rico de poemas, yo el mendigo. Pero yo no adivino lo que invento, y nunca inventaré lo que adivino del nombre clavo de mi pensamiento. Adivino que no soy tu contento, que a veces me recuerda, imagino, y al írtelo a decir mi voz no siento,